Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Lo que realmente podría hacer el municipio para descomprimir un poco el mercado de alquiler es que no haya tanta demanda. ¿Cómo es que no haya tanta demanda de alquileres? Bueno, que haya gente que pueda acceder a soluciones habitacionales definitivas y que no tenga que alquilar. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Lotes con servicios, soluciones habitacionales de ese tipo, créditos para mejoramiento, para ampliación, porque hay algunas cuestiones que se pueden resolver mejorando o ampliando algunas viviendas, y hay muchas cuestiones que se podrían resolver si el municipio tuviera una política decidida y sistemática de producción de lotes con servicios que no la tiene hace muchos años. Esto se está complicando cada vez más y nos está resultando casi imposible poder dar respuesta a las necesidades reales de urgencias y emergencias. Nosotros nos convocamos y nos organizamos en pos de luchar por la legalización de la marihuana en todos sus usos, uso adulto como uso medicinal, que son los dos ejes principales de nuestra lucha también. La inflación nos está comiendo los salarios y los gobiernos no están reaccionando y no están abriendo mesas paritarias para compensar esa pérdida salarial. Hoy, con la escasez de agua que hay en el verano, el corte de varios canales durante varios días para poder generar el abastecimiento, no vemos cómo sería posible generar mayor población sobre el ejido rural. Y bueno, es importante pensar que en el contexto en el que surge el festival, o sea, hace 15 años, no había ni ley de identidad de género, que hoy se cumple 11 años. Enfoques. Bariloche, Río Negro. La crisis habitacional en la ciudad se agrava mes a mes y los organismos del Estado no dan soluciones. El acceso a la vivienda es un derecho al que acceden cada vez menos personas. Los negocios inmobiliarios y turísticos hacen cada vez más complicado y más caro poder alquilar. Y comprar una vivienda o un terreno se convierte en un sueño inalcanzable para la mayoría de la población. Conversamos sobre este tema con el sociólogo e investigador Tomás Guevara, quien además integra la Mesa de Tierras de la ciudad. Nosotros lo que estamos diciendo ya hace mucho tiempo es que la cuestión habitacional en general no es un tema de agenda del Ejecutivo, no lo ha sido en estos casi 8 años que va a cumplir, no es un tema que se haya ocupado, y esto lo puede ver uno, ¿cómo ve, digamos, las prioridades de un gobierno? Bueno, básicamente en el tiempo de gestión que le dedica al tema, el tipo de funcionarios que pone en estos temas y después, fundamentalmente, los recursos presupuestarios que le ha dedicado. Bueno, uno lo que ve es que el tiempo de gestión ha sido nulo, básicamente. Los funcionarios que ha puesto uno tras otro han sido uno peor que el otro. Las gestiones del Instituto de Tierras han sido muy malas, tanto Zanoni como Mella, como Jiménez, como ahora Meira. La verdad que gente que no conoce la problemática. Tal vez la que más conocía la problemática era Zanoni por su trabajo previo como abogado, pero la verdad que su gestión fue muy mala. Ni Mella, ni Jiménez, ni Meira conocen la problemática y sus gestiones, bueno, están a ese nivel. Tenemos personas que no conocen la problemática, que están aprendiendo algo cuando están en funciones. Y después los recursos presupuestarios que asignan son realmente ridículos. Digamos, el instituto estuvo siempre desfinanciado, nunca tuvo más que presupuesto para pagar básicamente a los empleados, salvo el año pasado, donde después de una discusión fuerte presupuestaria se le asignó alrededor de 140 millones de pesos que casi no ejecutó o que ejecutó muy mal. Entonces, bueno, la verdad que también los concejales de la oposición que pelearon para que el instituto tenga mayor presupuesto, el balance que hicieron fue muy malo también porque se le asignó recursos a un instituto que después no supo cómo ejecutarlo porque no tiene esa prioridad. Entonces, la verdad que la situación es muy problemática y como te contaba, bueno, es un sistema que está interrelacionado. Es muy difícil. Hay cuestiones del mercado de alquileres, que por ahí es el tema que vienen trabajando ustedes. Hay cuestiones del mercado de alquileres que claramente el municipio no puede arreglar. Digamos, la discusión de fondo de los contratos es una materia delegada por las provincias, ni siquiera se podría meter el municipio, pero las provincias también lo delegaron, por eso hay un código civil y comercial que es único para todo el país. Las provincias no pueden legislar sobre eso. Entonces hay cuestiones, digamos, por eso tenemos una ley de alquileres que es nacional. Entonces hay cuestiones que hacen a la problemática de los inquilinos que por ahí son difíciles de atacar desde lo local. Pero después hay un montón de cosas que sí se pueden hacer y de hecho se discutieron, por ejemplo, el año pasado con propuestas que tienen que ver con incentivar de alguna manera que haya más oferta, sí, que haya más viviendas que se quieran alquilar y para eso básicamente hay que generar condiciones para que el alquiler permanente sea, no sé si más atractivo, porque es difícil, dada la diferencia, uno se paga en dólares del alquiler turístico y el otro se paga en pesos, o se mide en dólares, por más que se pague en pesos, y el otro se paga en pesos como es el alquiler temporario, pero hay que acortar esa brecha, digamos. Hoy lo que te dicen los propietarios es, mira, a mí no me sirve, no me cierran los números, el alquiler está muy bajo, y bueno, y eso tiene que ver con una cuestión estructural. Si los precios inmobiliarios están dolarizados, en un contexto de una moneda muy devaluada, en un contexto inflacionario, etcétera, es obvio que los precios de los alquileres que están en pesos nunca le van a cerrar en términos de rentabilidad al propietario si lo medimos así. Entonces, bueno, eso es una problemática que no puede resolver el municipio por sus propios medios, pero sí puede generar incentivos y sobre todo, otra cosa que se discutió el año pasado en una ordenanza que propuso la oposición, es penalizar, digamos, aquellos alquileres turísticos que no estén reglamentados, que no estén correctamente habilitados, y creo yo incluso se podría avanzar en algún tipo de zonificación. Digamos, no es razonable, esto lo discuten muchas ciudades, que el alquiler turístico se desparrame por toda la ciudad. A lo mejor hay que pensar, bueno, zonas, el centro, algunas zonas del oeste, pero yo no sé si uno tendría que dejar que el alquiler turístico se pueda hacer en cualquier lugar de la ciudad, porque eso justamente, en un contexto de precios dolarizados, lo que hace es que te va a desplazar al alquiler permanente de la población. Entonces, bueno, es una situación compleja porque hay temas que no puede resolver el municipio y en eso se escudan permanentemente, pero hay otras cosas que sí podría hacer para mejorar. Y además, como es un sistema, lo que realmente podría hacer el municipio para descomprimir un poco el mercado de alquiler es que no haya tanta demanda. ¿Cómo es que no haya tanta demanda de alquileres? Bueno, que haya gente que pueda acceder a soluciones habitacionales definitivas y que no tenga que alquilar. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Lotes con servicios, soluciones habitacionales de ese tipo, créditos para mejoramiento, para ampliación, porque hay algunas cuestiones que se pueden resolver mejorando o ampliando algunas viviendas, y hay muchas cuestiones que se podrían resolver si el municipio tuviera una política decidida y sistemática de producción de lotes con servicios que no la tiene hace muchos años. Hay experiencias interesantes, como puede ser en San Luis y en otras provincias, pero es difícil encontrar muchas ciudades que uno diga, bueno, la situación habitacional está completamente resuelta. Lo que es seguro es que se puede hacer muchísimo más de lo que está haciendo Bariloche y en general Río Negro, que no tiene un buen desempeño en esta materia, en la materia habitacional. Se pueden hacer mucho más cosas, mejorar, hay que tener un menú de políticas, hay que gestionar mucho y sobre todo hay que asignar recursos. Es una decisión, lo primero que hay que tener es una decisión política, esto que decías vos, de que tiene que ser, yo te diría, de los tres temas más importantes que tiene que abordar la gestión municipal. Y hoy claramente no está ni siquiera entre, te diría, los primeros cinco o seis temas que aborda. Entonces, así es muy difícil, digamos, muy difícil que la cosa se empiece por lo menos a encaminar. Yo creo que tenemos que tomar medidas medio urgentes para que por lo menos la crisis no se siga profundizando y la cosa empiece a tomar, digamos, un carril más o menos normal, que si no lo puedas resolver en el corto plazo, mediano plazo, por lo menos no se siga empeorando. Enfoque. Transmitiendo para transformarnos. El Hoyo Chubut. El viernes pasado se desarrolló una asamblea abierta en el hospital local para abordar la compleja realidad de la salud, con faltantes de recursos en todas las áreas, en una situación que es estructural y sistemática de abandono del gobierno provincial. La reunión contó con la presencia del personal de salud, intendente, concejales y comunidad en general, y se solicitó que el Consejo Deliberante declare la emergencia sanitaria de la localidad. Escuchamos la palabra de Cristian Monsalve, director del hospital. Bueno, ahí se presentó la realidad como un diagnóstico situacional de lo que está sucediendo internamente dentro de nuestro nosocomio, que no es ajeno a la realidad de la provincia, que es un problema sistemático y es estructural el problema que tenemos. Y con falta de recursos de todas las áreas. Uh-huh. En la cual nosotros hemos trabajado, venimos gestionando y trabajando en pro de las mejoras y de gestiones para que crezca y sea una mejor calidad de atención en general para la comunidad a la que representamos. Pero bueno, nos vemos en una situación muy compleja, que pasó todos los límites. Por eso es que llamamos a todos los representantes y autoridades que consideramos que pueden participar, y al pueblo inclusive, para que participe en este reclamo que nos hace o nos une a todos en las necesidades que es justamente en el área de la salud, ¿no? Entonces, de eso se trató puntualmente la asamblea y los lineamientos van justamente en reclamos estructurales y de recursos para mejorar la calidad de atención del hospital. Sí, hay varios factores que influyen justamente en eso que está mencionando. Es justamente que nos encontramos en un lugar físico que es más cerca para venirse para las poblaciones que viven, por ejemplo, en Godondrinas o en el Puyén, y antes las situaciones que de complejidad que también están padeciendo los hospitales de falta de recursos de Puyén y Lago Puelo. Entonces hay un aumento de demanda de la atención de vecinos de las localidades vecinas. Además de esto, se le suma la complejidad que es sistemática del sistema público de la provincia, donde nuestro hospital subzonal del Maitén también está complicado para resolver atenciones. Y Esquel también está con complejo su situación, y lo cual nos afecta directamente a todos los rurales. Entonces no somos ajenos a la situación y vemos que esto se está complicando cada vez más y nos está resultando casi imposible poder dar respuesta a las necesidades reales de urgencias y emergencias, sobre todo. Uh-huh. Por ejemplo, cada vez que se corta la luz, tenemos un grupo electrógeno pequeño que solamente da respuesta para poder atender cosas mínimas. No funciona el laboratorio en su forma completa, tampoco rayos. Entonces eso hace que, por ende, el hospital no funcione como debería ser, por mencionar algo. Otra de las situaciones que tenemos es, estructuralmente, nuestro hospital está viejo y requiere de refacciones importantes. Por ejemplo, el sistema eléctrico completo. En cualquier momento se puede prender fuego, literalmente hablando. Las ambulancias están en estado crítico. Las hemos arreglado, pero ya tienen su tiempo en cuanto a la cantidad de uso, de tiempo de uso y de kilometraje, por lo cual su vida útil es corta. Entonces estamos trabajando también en esa gestión. Y lo otro prometido es una ampliación de este hospital, que es necesario porque la comunidad creció. Inclusive hay que también tener en cuenta que vivimos en una zona turística y en tiempo de estival la demanda se eleva muchísimo. Eso hace que hoy por hoy nosotros estemos hablando de que necesitamos un hospital con mayores recursos y que tenga un poco más de independencia del hospital subzonal o del de Esquel, ¿no? Así que bueno, concretamente resolvimos, bueno, primero con las comunicaciones, que la comunidad se entere en nuestra situación real interna dentro del hospital, que todos juntos empujemos hacia el mismo lugar, desde la nazca de esta reunión una información concreta con datos reales sobre el diagnóstico situacional nuestro, uh-huh. El cual después se va a transformar en notas y de ahí se elevará al Consejo Deliberante y el Consejo Deliberante verá y lo tratará, si es necesario, si lo cree posible, como una emergencia sanitaria. Sabemos que tenemos antecedentes ya declarados anteriores de emergencias sanitarias de nuestra zona por los incendios y lo eventual que ha ocurrido en el corto plazo para atrás, ¿no? Claro. Así que por eso sabemos que esto es posible. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. San Antonio Este, Río Negro. El sábado se realizó una jornada de actividades en el marco de la Marcha Mundial de la Marihuana, con el eje en la consigna Basta de presos por cultivar. Desde Enfoque dialogamos con Marcelina, integrante de la comunidad canábica de San Antonio, Las Grutas y el Puerto del Este, quien nos contó de los prejuicios hacia los autocopocades por parte de las autoridades locales y la policía. Todo fue a través de una autoconvocatoria, entonces lo que se fue generando en la plaza, que fue el punto central en la plaza de San Antonio Este, que fue el punto principal de convocatoria, se fue generando un espacio donde las distintas personas, cultivadores y personas interesadas en acompañar la lucha de basta de presos, basta de persecución, política y legal, porque hay toda una persecución y todavía más allá de tener el ReproCam, de tener este registro, este programa Registro Cannabis, sigue habiendo personas que son detenidas y son llevadas por 6-7 meses o con cualquier actividad canábica que llegue a realizar también. Todavía estamos peleando por la legalización y la despenalización de su consumo y la modificación de la ley de estupefacientes. Esta ley, dentro del código penal y judicial, que es lo que nos persigue principalmente a todos los cultivadores, más allá de este programa Registro Cannabis, que es un programa, el ReproCam, que son las siglas. Así que nosotros nos convocamos y nos organizamos en pos de luchar por la legalización de la marihuana en todos sus usos, uso adulto como uso medicinal, que son los dos ejes principales de nuestra lucha también. Todo gira en torno a estos dos objetivos, el uso adulto y el uso medicinal. La jornada se llevó a la plaza, se estaba llevándolo más bien, bueno, y claramente porque hay una estigmatización muy grande con respecto a la planta y a su uso y las personas que la utilizan de diversas formas, en tanto uso adulto como medicinal. En la Plaza Centenario, después esta convocatoria con artistas, con actividades, de diversas formas de representar y estar ahí para poner el cuerpo, estuvo la policía. La policía y la Municipalidad de San Antonio Este, la policía se acercó de forma uniformada y de civil para tomarnos datos, fotos y a los distintos manifestantes y autoconvocados que estaban en la plaza pedir que se retiraran, porque obviamente hubo consumo de marihuana en su uso de fumarlo y también había gente que tenía gotitas, o sea... pero bueno, por eso hablo de una estigmatización muy grande y un prejuicio, porque enseguida nos mandaron la policía y el inspector de comercio. Nos mandaron los inspectores de comercio de la municipalidad para levantar puestos cuando días antes hubo una manifestación de docentes que se manifestaron y bancaron la plaza con también una feria, porque también nosotros teníamos una feria, y bueno, llegaron los inspectores de comercio a levantarnos porque estábamos vendiendo comida o productos elaborados que habían hecho los compañeros y las compañeras, que querían también aprovechar la jornada para hacerse unos mangos, que me parece nada, y también con algunos productos hechos de cannabis. Nos levantaron, nos pidieron que nos retiráramos, así que trasladamos la jornada con una persecución bastante importante de la policía, porque nos incomodó un montón, a un montón de gente, y después el accionar de la municipalidad mandando a los inspectores de comercio a que retiraran y se levantasen los puestos. Y nos trasladamos a lo que es los tamariscos. El bañero de los tamariscos, que estaba 3 cuadras de ahí, bueno, terminamos con una merienda, tambores, porque obviamente la fiesta, la movilización, las ganas de compartir siguió estando, y ahí se compartió una merienda. Y bueno, y ahí seguimos charlando y compartiendo, y digamos, hubo una pequeña marcha. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Lago Puelo, Chubut. Las delegaciones del noroeste de la Secretaría de Bosques del Chubut lanzaron medidas de fuerza progresivas en reclamo de aumento salarial, con paro de 48 horas esta semana y de 72 horas para la próxima. Escuchamos la palabra de Luciano Taladriz, integrante de ATE. Los trabajadores de bosques queríamos informar a la comunidad en general que estamos haciendo medidas de fuerza en las distintas delegaciones de toda la provincia de Chubut en reclamo de aumento salarial. Es una realidad que, bueno, atraviesa a toda la clase trabajadora del país, que la inflación nos está comiendo los salarios y los gobiernos no están reaccionando y no están abriendo mesas paritarias para compensar esa pérdida salarial, así que nos vemos obligados a hacer medidas de fuerza para que nuestro bolsillo no sea el que pague esta crisis, que evidentemente no generamos nosotros los trabajadores, sino que tiene que ver con variables macroeconómicas que manejan los gobiernos y que por sus malas decisiones y sus endeudamientos terminamos pagando siempre los trabajadores. Así que comentar e informar que desde este jueves hasta el miércoles de la semana que viene las delegaciones van a estar cerradas y a la espera, por supuesto, de que nos convoquen a una mesa paritaria para poder discutir un aumento salarial que compense esa pérdida. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. Mallín Hogado, El Bolsón, Río Negro. Vecines del paraje rural cercano a El Bolsón se movilizan frente a una nueva maniobra por parte de la municipalidad que tiende a hacer un cambio en el uso de la tierra sin consultar a la comunidad. Escuchamos a Manuel, vecino que es parte de la organización, que hizo una presentación en la municipalidad. En el día de ayer, 10 de mayo, los vecinos y vecinas que conformamos la agrupación Mallín Ambiental hicimos presentación de un pedido de informe, una solicitud de información pública al municipio de El Bolsón, particularmente apuntada a la información que hay sobre un posible proyecto de traza de un nuevo camino que comprendería lo que es la curva de Rogel en dirección hacia el camino que conduce al Cerro Perito Moreno. Por lo pronto, lo que está confirmado es que el proyecto estaría aprobado, pero que están esperando la financiación. De esta información, los vecinos no fuimos consultados, ni tampoco sabemos el nivel de impacto, ni qué categoría de estudio de impacto ambiental se está aplicando sobre esta nueva traza. Por lo tanto, usando una herramienta que es a través de la Agencia de Acceso a la Información Pública, descargándonos el formulario, la agrupación Mallín Ambiental hace una solicitud con un plazo de 10 días hábiles para que la municipalidad pueda expedirse y hacer entrega de la información que la agrupación solicita como vecinos y vecinas partícipes en este ámbito democrático, en este caso en el municipio de El Bolsón. Por lo pronto, esa es como la posibilidad de acceder a esta información, y por otro lado plantear por qué no se mejora, no se ponen en condiciones los caminos que ya existen dentro del ejido rural de lo que es Mallino Hogado, la zona de los Repollos, bueno, Cuesta del Ternero, todo lo que nos hemos afectado que abarca la municipalidad de Bolsón, más que generar el financiamiento de una nueva traza, un nuevo camino que no fue solicitado, al menos hasta donde nosotros entendemos, por los vecinos, por necesidades puntuales de las personas que ya habitan al menos ese sector de Mallino Hogado. Por otro lado, tener en cuenta que a fines del año pasado se aprobó la ordenanza de transformar varias partes del ejido rural de Bolsón, incluido Camino de los Nogales, parte de los Repollos y una parte importante de Mallino Hogado, en transformar esas zonas en zonas suburbanas y urbanas, con lo que implicaría un gran cambio en los estilos de vida rurales y en los diseños de las casas, los impuestos, los traslados, los transportes, la infraestructura de salud y demás, que tampoco ha sido más que la solicitud de la ordenanza lo único que pudimos conseguir, pero no hay una visión hacia futuro de cómo se va a proyectar ese desplazamiento. En ese caso, agrupaciones del ámbito rural, como personas que habitan en los Repollos y en los Mallín, estamos conformando un frente rural para poder tener mayor asesoramiento y un acercamiento más certero a los funcionarios que generaron esta aprobación, con todo lo que implicaría, dado que hoy con la escasez de agua que hay en el verano, el corte de varios canales durante varios días para poder generar el abastecimiento, no vemos cómo sería posible generar mayor población sobre el ejido rural y transformándola en urbano, dado que no están las condiciones dadas para ese tipo de soporte de más viviendas, lo cual implica más familias, mayor tránsito, mayor transporte, mayor consumo de leña y todo lo que implica urbanizar una zona rural. Por otro lado, desde la parte sociocultural se verían implicadas muchas de nuestras costumbres, nuestros desarrollos, como bueno, la tenencia de animales, la tenencia de las personas que hacen prácticas de apicultura y un montón de prácticas y costumbres del quehacer rural que se verían negadas o prohibidas por estar ahora dentro de uso del suelo urbano. Estas prácticas se ven condicionadas y prohibidas porque no son compatibles con el desarrollo de una ciudad o el desarrollo de lo que es el código urbano. Así que esas son muchas preguntas que nos quedan para poder charlar con el municipio, con este gobierno actual, para poder generar un diálogo más certero y más acabado, y empezando por bueno, la consulta hacia los propios vecinos y vecinas que poblamos el territorio. En ese sentido, se presentó durante el mes de abril una iniciativa popular para que se pueda expedir el gobierno municipal, tomando la decisión de si seguir adelante con esta ordenanza o de derogarla, y ver si podemos hacer un común acuerdo entre pobladores y gobiernos sin ser avasallados, por lo menos consultados, y ahí poder tener nosotros una herramienta de participación democrática a través de la iniciativa popular, consultando a cada vecino y a cada vecina si cree que esta es la forma de buen desarrollo o es una forma de mal desarrollo. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques a resumenenfoques@gmail.com. El Bolsón Río Negro. El Festival Diverse, Disidente y Autogestivo cumple 15 años. Este sábado 13 de mayo realizarán una asamblea abierta para crear y repensar la nueva edición del Festival 2024 y las actividades a desarrollar durante este año. La iniciativa busca proyectar desde la historicidad, el contexto y la territorialidad de las diversas identidades. La cita es en Al Agua Todos a las 20 horas. Escuchamos la voz de Santi, que nos cuenta más sobre la propuesta. Mi nombre es Santiago. Participo de la organización del Festi Diverso, Disidente y Autogestivo de la comarca, y estamos invitándoles a una reunión abierta el sábado 13 de mayo en la pileta, en la casona de la pileta Al Agua Todos, que está en la Ruta 40 saliendo de Bolsón hacia El Hoyo. El festival cumple 15 años y entonces queremos hacer una reunión abierta con todas las personas que quieran participar, que alguna vez estuvieron en la organización del festival o que nunca estuvieron y hubieran querido estar y nos animaron, o gente que participó más de afuera y se sintió interpelada o conmovida por alguna cuestión de las que vio en el festival. Si el festival movilizó algo de alguien cercano, cercana, y entonces si crees que está bueno el espacio para seguir construyendo y deconstruyéndonos, ahí vamos a estar. La convocatoria es a las 20. Como es hora de comer, vamos a llevar algunas cosas para compartir a la canasta. Se cumplen 15 años del festi. Y bueno, es importante pensar que en el contexto en el que surge el festival, o sea, hace 15 años, no había ni ley de identidad de género, que hoy se cumple 11 años, que es tan revolucionaria que vienen a buscarla de otros países, de Europa, de todo el mundo. La ley que dice que uno es lo que dice que es, sin respaldo de ninguna institución médica ni jurídica. En ese contexto surge el festival. No había... Ahora hay por todos lados festivales o marchas de diversidad en todos los pueblos, por suerte. Pero hace 15 años no. Bolsón fue pionero. Tratando de rescatar esa historia es que hacemos esta reunión abierta para recuperar un poco esa impronta de rescatar lo local para el colectivo. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú, Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.